Venga, vamos al lío. Vamos. De qué podcast, por cierto? De videojuegos. Esto es un podcast de videojuegos. Ya, pero ¿de qué habláis? Pues mira, Fenillator, me alegra que me lo preguntes. Me gusta esa pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque eso va a ser un podcast muy polémico en el que te vas a poder explayar a gusto. Que sepáis que me habéis pillado en la época que he decidido, bueno, que he decidido, no, por obligación, no puedo decir taco. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. ¡Oh, shit! Here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana y de milagro, porque bueno, hemos tenido unas bajas de ultimísima hora, pero gracias a ellas, o por desgracia de ellas, depende de los oyentes cómo lo vayan a valorar, tenemos un invitado muy especial por aquí, que ya se había pasado alguna otra vez y nada, alguien que le tenemos mucho aprecio porque es asiduo en nuestro grupo de Telegram y con el que bueno, también tenemos bastante relación con su comunidad de su podcast. Pero antes de presentarles, sí que quiero mencionar que tenemos con nosotros al señor Alexis Mainonis para variar. Bueno, para variar, ¿no? Que la semana pasada no estuviste. Muy buenas, bienvenido de nuevo. Muy buenas, Reddy. La verdad es que no estuve porque no estuvo nadie. No salió el programa la semana pasada. Entonces, bueno, hace dos. Iba a ser difícil que se. A sí ver, no rompe, rompe el formato radiofónico para el que solo escucha el podcast. Pero sí salió, no fue el express de los comentarios. La semana pasada, para la gente que escucha podcast, salió un podcast. La gente de iVoox, de me joder, está pidiendo demasiada cabeza y estamos en verano. En verano no se me pueden pedir esas cosas. Menos encerrado en un sótano en Cataluña, muerto de calor. La verdad, estamos las cosas quejándonos gratuitamente. Yo no soy de quejarme, pero las cosas hay que decir. Muy contento por el ilustre invitado que tenemos el día de hoy y que habremos podido sacar hasta adelante y nada, por toda la gente que se estuvo pasando la semana pasada en los directos de mi podcast y a la que le pido disculpas porque eché a buena parte de ella porque no quería que se comieran spoilers, pero se agradeció igual la intención. Pues sí, solo Indie Podcast hace streamings de un juego tan maravilloso como Inscription, un juego bueno, que da gusto ver cómo se juega. Señor Fenillator, muy buenas noches y encantados de tenerte por aquí. Aún tengo grabado que la última vez que grabaste te equivocaste y no grabaste con el micro bueno. Espero que esta vez lo hayamos configurado bien. No, de friki nada. Él es un sabio. Yo creo que lo hemos configurado bien porque estoy a un nivel superior de lo que venía, de lo que he venido otras veces y ahora estoy lo que se llama en el Nirvana, ¿sabes? Ya he superado todas las fases críticas de la vida y ya estoy en otro mundo aparte. La ser padre de dos niños que te hace la vida imposible es muy gratificante. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Alexis, ¿lo confirmas? Yo lo que digo es que también, con la anticipación que le dijimos para venir al programa y el tiempo que tuvo para prepararse todo esto, es normal que esté más relajado y mejor preparado al final. Fue un trabajo también por nuestra parte todo ese tiempo que mira cómo escurre el bulto de los hijos, ¿eh? Cómo no quiere echar mierda de los hijos, ¿eh? Mira lo que listo el tío. Si es que lo que pasa es que gente como Mainoni tienen sentimientos y cosas de esas que yo no, que yo carezco de dicho producto. Mi corazón palpita como una patata frita. Me gustas, Fenillator, eres de los míos. Yo lo de los sentimientos también me parece un concepto que no está bien definido. Dejémoslo en eso. Pues nada, vamos a empezar este programa, un programa en el que vamos a traer polémica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque han habido bastantes cositas que además dieron polémica en el grupo de Telegram, sí, ya he hecho publicidad dos veces y a lo mejor lo hago una tercera, os jodéis. ¿Por qué? Pues porque esta semana hemos tenido la noticia de que aquí, al menos donde recibimos todos, es que es en España, va a haber se está legislando, preparando una normativa pues nueva, pionera, en el tema de legislar y poder tener control sobre quién puede comprar o no loot boxes. Muy resumidamente, la ley no está aprobada, está en trámite, pero bueno, quieren que haga falta identificarte mediante el documento de identificación nacional, DNI conocido, para poder acceder a este tipo de contenidos para asegurarse de que eres mayor de edad e incluso para limitar a los mayores de edad y tener un control de quién está comprando y qué. Y esto ha dado mucha polémica. Y de hecho esto se está extendiendo. Tema, por ejemplo, ya en Holanda quieren proponer algo así. Entonces, bueno, este tema quería sacarlo no solo porque os parece esta propuesta y si creéis que esta es una buena propuesta o es la dirección en la que hay que hacer, si hay que hacer algo con esto, sino también hacia dónde está yendo la industria con este tipo de juegos. Porque estamos empezando a ver un momento una cantidad de free-to-play con micropagos, y ya no solo free-to-play con micropagos, juegos con micropagos a patadas. Entonces, esto puede llegar a hacer alguna especie de burbuja, porque lo que pasó hace dos generaciones con los FPS parece un chiste en comparación ahora con meter microtransacciones, y ya no hablemos de las gilipolleces de los NFTs, que al final no dejan de ser microtransacciones. Entonces, con todo esto conjunto, ¿hacia dónde veis que están yendo los videojuegos y las medidas que están tomando respecto a esto? Hombre, yo te digo una cosa, yo personalmente lo que veo más de hacia dónde va la industria se mueve a razón de dónde se mueven los dineros. ¿Sabes? Muchas veces se generaliza y se dice muchas. Además, de hecho, yo siempre pongo uno de los típicos ejemplos, que es lo del FIFA. Hay mucha gente que se queja del FIFA. Es que el FIFA es el mismo todos los años. Ya, pero es que da la casualidad de que cada vez que lo sacan a la venta venden millones y millones y millones y millones de juegos. Por tanto, la queja tiene que servir para algo, y la queja tiene que ser porque el producto no se compre. De hecho, esta queja que hay sobre lo de las loot boxes y todo eso, que llevamos tiempo quejándonos nosotros sobre todo, pero que yo creo que nos quejamos un grupo bastante reducido de la gente, al final no es más que la consecuencia de lo que hay. Un niño, yo lo digo por experiencia personal, tanto de mi hermano con su hijo como yo, no tiene acceso a una tarjeta de crédito. Por tanto, si ese niño puede comprar loot boxes, puede comprar cualquier cosa porque los padres se lo permiten. Por lo tanto, si los padres no se lo permitieran, o si los padres cogieran y llegara y le dijeran, no, este dinero, ¿dónde te lo has gastado? No te puedes gastar 600, no te puedes gastar 200 euros en loot boxes, ¿me entiendes? Entonces, eso se quitaría. No habría gasto y no habría, y ellos no quitarían eso del medio. Pero como sí que eso se hace, como por ejemplo cuando te dicen, tienes que pagar bastante pasta para subir más rápido de nivel. ¿Tú crees que la gente no se compra esos packs? Yo recuerdo de que hay packs que te dicen, mira, en vez de subir a, ¿qué te digo yo? El personaje va subiendo cada hora un nivel, va a subir cada hora dos niveles. Y hay gente que paga esas cosas. Entonces, como hay gente que paga esas cosas, hay empresas que ofertan esas cosas. Si eso no sucediera, no habría esa oferta. Y yo creo que, personalmente, creo que hay loot boxes, ya lo comenté en el grupo precisamente, hay loot boxes en el día a día. Mismo los de la 11 te venden el rasca. De la 11, y eso es una loot box, no sabe lo que te va a salir, no sabe no sé qué, y creo que hasta incluso eso pueda atrapar a más gente, o como las máquinas traga perra, cualquier cosa por el estilo. Entonces, al final, esto sí que es verdad que lo estamos legislando, que no lo veo mal, pero que creo que incluso, como te dije, ya que legislamos esto, que sea necesario entrar con DNI y demás cosas a las redes sociales. Claro, es que al final las empresas nos sacan, creo yo, ¿no? Obviamente está todo respaldado por la mismísima universidad de mis huevos, como de costumbre en todo este tipo de análisis de estrategia y de mercado. Pero yo creo que eso poco va a cambiar con respecto a la situación de las loot boxes, en el sentido que la mayoría de ingresos, y esto es algo que se viene diciendo mucho tiempo, que lo he leído en muchos sitios, como digo, yo la verdad que no tengo ni puta idea, pero que la mayoría de los ingresos suelen ser por las ballenas, por estos tipos que vienen y que de repente, como hablamos la semana pasada, se desembolsan 15.000 euros para ver si le toca una gema de no sé qué mierda del diablo y para después romperla y desinstalar el juego y hacerle gracia por YouTube. Hay contenido en YouTube que se dedica a eso y que está muy seguido. El contenido que hace el DJ Mario, que es abrir sobres del FIFA. Básicamente. Es que ese es su contenido. Y ahí, no hay niños, y no es que la inocencia de los niños con las loot boxes ni que nada. Me parece una medida que puede servir. No creo que vaya a cambiar la situación de las loot boxes, porque la mayoría de los ingresos lo van a tener igual, salvo algún niño que eventualmente se la cobrará al padre. Pero ¿qué pasa? Los niños van a agarrar y se lo van a decir los padres. Los padres pagarán su DNI y lo comprarán ellos. Porque los gilipollas son los padres. Y la culpa, en la gran mayoría de los casos, es de los padres. Porque ningún padre le va a decir al hijo, aquí está la tarjeta, que compre lo que se le salga el juego. El problema es que el niño pide, como hijo, mi hijo una vez me dijo, quiero el pase batalla de Fortnite. Bueno, a ver cómo te fueron las notas. Vale, pase batalla de Fortnite. Al mes siguiente, pase batalla. ¿Qué pasó con los puntos del pase batalla anterior? Porque sé que Fortnite con los puntos se puede ir renovando. No, me lo gasté en una skin. A tomar por culo. Joder. Y no se lo volví a comprar. Y listo, digamos, porque es la responsabilidad del padre el decir hasta qué punto van a apoyar o no van a apoyar económicamente ese tipo de acciones. No de un niño de 7, 8, 9, 13 años. Pero es que lo que el problema que hay, que esto es un problema bastante generalizado, que ya por eso te digo de que aquí al final nos vamos poniendo parches, pero al final el problema general que hay es que el padre llega y yo normalmente con los padres que hablo, no te estoy hablando de gente con los niños de la edad de mi niña, pero sí que ya voy a entrar hablando más conversación con otros padres diferentes y te das cuenta hasta qué punto la ignorancia de muchos padres con respecto tanto de los videojuegos como de la propia tablet. Mi hija o mi niño ve el YouTube que ve, no es el YouTube normal, es YouTube Kids. Sin embargo, la mayoría de los niños que yo he visto de que sus padres le ponen un rato la tablet, el YouTube le pone el YouTube normal. El YouTube normal le da acceso a todo tipo de vídeos. Sin embargo, el YouTube Kids tiene muchísimos más vídeos educativos. Tanto es así de que mi niña tiene 3 años, todavía no ha entrado al cole y mi niña ya sabe decir los números en español, las tardías por supuesto, los números en inglés, los colores en español, los colores en inglés y varias cosas así por el estilo. ¿Me entiendes? Porque intenta ser una cosa mucho más educativa. Pero claro, si tú te planteas la vida desde la ignorancia total, te da absolutamente igual lo que hacen tus hijos, pues lo que hacen normalmente es: le voy a dar 30 euros, 40, 50 euros para que se calle la boca. ¿Me entiendes? Que muchos he visto yo de que le recargan, sobre todo en PayPal. Le recargo 50 euros, esos 50 euros que hace el niño, pues lo echa donde quiera. ¿Dónde quiere el niño? Pues a lo mejor en loot boxes. ¿Me entiendes? Pero si llega y tú pones, tienes que poner DNI. Pero le digo a mi padre, que yo que para comprar esto tengo que poner DNI. Y hace mi padre, pues como te quiere quitar del medio, de todas las formas, te toma mi DNI, compra lo que quieras. Y ya está. ¿Entiendes? No es una barrera total. No es una barrera total, ni mucho menos, pero es una medida para al menos que haya más control y sobre todo para, yo creo que es una forma de intentar como desincentivar un poco, sobre todo es para luchar con la ludopatía. Para los niños no creo que sea tanto el problema, como bien decís, para los niños el problema es el padre, pero al final las loot boxes o cualquier otro tipo de estas cosas vemos que pues generan adicción y generan problemas de ludopatía para gente que no son niños. Pero ¿por qué no directamente se ataca mucho más de cara? ¿Por qué no? Que hubo una propuesta hace ya tiempo de tratarla como juego de azar directamente. Entonces, si se trata como juego de azar, como le mete una cantidad de impuestos, una cantidad de cosas, ya lo que te hace es subir de precio la loot box y la hacen mucho menos atractiva. ¿Entiendes? Si yo, por ejemplo, le pongo los impuestos que tiene la lotería, por un poner, le pones el 50%, me parece que lo que tú pagas 2 euros, por ejemplo, para echar un décimo de lotería, de los 2 euros, 1 euro es de impuestos. Pues le pongo eso y entonces en vez de valer la loot box 60 céntimos tiene que valer 1,20. Ya vale mucho más y por supuesto no va a tener tanto recorrido. ¿Me entiendes? Yo creo se evita que la gente entre más, porque claro, no es tan fácil el acceso. Sí, eso me parece una buena medida. Y otra, por ejemplo, que creo que también estaba contemplada en esta ley, es indicar claramente cuando tú vas a comprar una loot box, cuál es el porcentaje real que tienes, las probabilidades reales que tienes de que se te toque algo. Porque no es lo mismo que tú vayas pensando con que te digan, no, mira, lo más probable es que el objeto dorado tengas que sacar, no ponerte la probabilidad de que te digan, claro y castellano para que lo entienda la mayoría de gente, tienes que sacar 1 millón de cajas para que te salga una. Y entonces la gente dirá, hostia, pues a lo mejor... Pero no te lo van a poner así, te lo van a poner por estadística, ya, enrevesada para que... Porque tú si te das cuenta, cuando tú vas a comprar lotería, te pone cuál es el porcentaje que hay de que te toque, ¿no? Y es un porcentaje ínfimo. Ridículo. Total. Sí, sí, claro, que es más probable que te caiga un tiesto en la cabeza por la calle que te toque el premio. No, es claro, que está demostrado, es que lo peor es que está demostrado. Pues por eso te digo que llega y te cuentan unas cosas, por eso te digo de que sí. Eso, si se tomara la medida para todo, O sea, yo te digo lo del rasca de la 11 porque fue, es lo que más parecido se parece al Loot Boxes. Tú llegas, bueno, hay una puntualización discreparía, di cualquier otra lotería, pero la 11 al final tiene una finalidad social de cara a la gente discapacitada. Entonces, eso es más como una aportación social para ayudarles, que tiene algo de retribución. Pero bueno, que solo por matizar la 11 en concreto. Sí, hombre, ya. Pero que yo lo que me refiero es de que la lotería y eso, si te das cuenta, como deja mucho dinero y eso, no le meten tanta caña. Y lo de los videojuegos y eso, que no estoy en contra de que se regule y de que se tomen medidas contra eso, porque me parece una política de usuario malísima. Pero que yo creo que hasta incluso prohibiéndolas directamente se beneficiaría más. Porque es que no, si te das cuenta, eso ha perjudicado a los juegos al 100%. Dice, no, es que esto que lo compre quien quiera. Efectivamente, que lo compre quien quiera, pero el problema que hay es que nosotros, por ejemplo, que tú no estabas acostumbrado a pagar por eso, no vas a pagar por ello. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a ello. Ya vienes de una generación anterior donde había que jugar para conseguir. Pero ahora las generaciones nuevas le has dado que no, esta skin se consigue pagando. Y si no pagas, no la tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos entienden de que si no pagan, no la tienen. Entonces, como quieren esa skin, pagarán sus 10 euros, 5, lo que venga bien. Pero mientras sea una skin no hay problema. El problema que estamos viendo, por ejemplo, Diablo Immortals, está de moda. Es que no son skins, son objetos con propiedades que cambian las propiedades del juego. Ojo, porque también el problema lo están diciendo. Digamos, para nosotros el problema es pay to win. Yo el problema que tengo con el loot box, claro, y con el micropago son los pay to win, pay to fast. Exacto. A mí si son skins me da igual. Lo que te desnivele el juego. A mí lo que sea una skin, la verdad me lo suda, pero esa es mi opinión personal. Creo que esto va más que nada por el problema de fondo, lo que decía Penny, es la ludopatía. El hecho de decir, así sea una skin, o sea un trozo de mierda de colores, pero que sea algo que sea una posibilidad de que te salga y estar emocionado porque eso tiene un valor que al final, vámonos, se venía haciendo con Counter-Strike desde a saber qué año, con los objetos de skin del LOL y de todo esto. Que al final es como si fuera un NFT, es un valor que tiene solamente valor porque es limitado y porque hay una cierta demanda, como funcionan cualquiera de todas estas mierdas que estamos hablando ahora. Entonces yo dividiría un poco... Ya, pero Alexis, Feni decía que se habían cargado los juegos, entonces yo personalmente creo que solo se cargan los juegos los que son aplicados a un pay to win. Sí, los que solo me son estéticos, a mí me la pela. El Diablo no salió, perdón, Penny, no recuerdo si fue en Noruega o no sé si en qué sitio esto que ya habían puesto una regulación contra loot boxes y directamente decidieron no sacarlo. Y no era que estaban prohibidas loot boxes, sino que había muchas restricciones y Diablo Immortal no salió en esos sitios. No puedo recordar cuál. Pero es que el problema que tú le ves a eso es que si te das cuenta siempre van un punto más allá. Tú si te fijas antiguamente, no hace tanto, no me acuerdo cuál fue el juego que salió en un E3, empezaron a decir las cosas de que para el juego, para tenerlo completo, para comprar este personaje tanto, para comprar este boss tanto, para comprar no sé qué, que era ese juego que había cuatro personajes y luego tenías que matar entre los cuatro un boss. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí la comunidad no estaba receptiva y no lo hicieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego han vuelto a la carga. No sé si os acordáis que los mods quiso Bethesda cobrarlos. ¿Qué es lo que pasó? Que al final no los cobraron. Que no, en verdad, si lo hubieran hecho bien, no estaba mal, ¿sabes? Pero claro, la cuestión es que tú llegas y empiezas a cobrar por una cosa, empiezas a cobrar por otra, y luego después lo de los mods, que por ejemplo, en vez de llegar y decir, no, es que el creador del mod se va a llevar el 70% o se va a llevar el 80%, no, el creador del mod era el que se llevaba en vez del 30%, 20%, y tú eras el que te llevaba del trabajo del tío un montón de dinero. Pues en estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que tú al final, venga, son loot boxes para que te toquen skin, para que te toquen no sé qué. Pero después en un futuro irán más adelante y dirán, no, son cajas para que subís de nivel mejor. Ahí puede tocarte que subes de nivel o no puede tocarte que te subas de nivel. Y ya empieza, ¿sabes lo que te digo? Van escalando y es que no tienen techo, desde luego. Es que no paran nunca. Y los primeros que siempre van a la cabeza los de Electronic Arts. No lo vamos, que se bueno, vea la cara. Los Ubisoft no quieren quedarse atrás, ¿eh? Pero si te fijas, los de Electronic Arts es que les funciona. Lo de las cartas de FIFA es que le dan mucho más que los juegos. Es que de hecho empecé, lo que pasa es que al final se cortó porque fue. Me parece que era. Que había mucha gente con. ¿cómo se llama? Con trucos y con cosas por el estilo, ¿vale? Y llegaron y hicieron el FIFA, me parece que se llamaba FIFA World. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hicieron free to play. Se metió tal cantidad de gente, ganaron tanto con las cartas esas, que es que era increíble. Además, FIFA, que es un juego top, que es un juego vende consola, que es un juego que el 90% quizás de... Porque nosotros siempre hablamos de que hacemos mucho ruido, pero somos muy pocos para lo que es el mercado de consola. No sé si el 90%, pero el 80% de la gente que tiene una consola es porque tiene un FIFA y porque quiere jugar un FIFA. El FIFA es un juego que hoy por hoy te lo regalan en el sentido que te viene incluido en un Game Pass. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que él vende consolas, la insignia máxima de... Porque podríamos decir que es una de las insignias máximas de los videojuegos para el público generalista, para el público no especializado, es FIFA, mucho más grande que Assassin's Creed, mucho más grande que Call of Duty, mucho más grande que lo que se nos puede ocurrir, es FIFA, porque primero está FIFA, por encima del puto Mario está FIFA, y te lo están regalando. ¿Por qué te lo están regalando? Porque el dinero le está entrando muchísimo por otro sitio. Por otra cara. Exactamente, hasta el punto que pueden darse el lujo de decir, este es un emblema del videojuego generalista y lo podemos dar gratis por la cantidad de ingresos que tenemos. Porque es donde ahí está la industria metida de lleno. Que creo que pasa que es como eso es lo que quería ir, ¿no? De a dónde va la industria. Vamos a ver esto mucho más porque Diablo Immortals, noticia de hace horas, ya ha regenerado 49 millones de dólares en su primer mes, cuando es un juego que cuando se presentó en la BlizzCon, la gente veíamos como estaba todo el stand de móviles ahí y no había ni Dios haciéndole caso, un tío saliendo preguntas diciendo esto es una broma, o sea, la comunidad que estaba en la BlizzCon pasó olímpicamente del juego. Por lo mismo que son frikis como nosotros. Es que claro. Pero dejadme terminar y habláis. O sea, simplemente es decir eso, ¿no? ¿Hacia dónde va la industria? Porque está claro que nosotros somos muy pocos, pero que esto es a dónde va. Entonces, a mí la pregunta y lo que me preocupa es, ¿esto se va a empezar a extender ya no solo a cosméticos? Porque a mí es lo que me preocupa y creo que a partir de ahora va a empezar a pasar más. Que se va a empezar a extender más allá de los cosméticos. Van a empezar compañías como Electronic Arts, como lo que quieras, a empezar a meterlo a malas, a que pagues para ganar. Sí, claro. Y me lo creo. Y de que te toque, de que ya, como tú dices de lo de Diablo Immortals, de que te toque una arma super cheta. De hecho, en parte ya lo llevan haciendo. Porque tú cuando estabas en el ¿cómo se llama? Es que lo tengo. No, en el Overwatch. Cuando tú llegabas un personaje nuevo, que decían que no, cuando llegaba un personaje nuevo, ese personaje estaba chetadillo. Y ya no te quiero contar en un free-to-play como fue Paladins. En el Paladin, que era un free-to-play, cuando llegaba un personaje nuevo, que era el que iban a vender, ese personaje estaba súper chetado. ¿Por qué estaba súper chetado? Porque es la forma de vendértelo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tú vas viendo, vas a ese, y tú al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves que todo el mundo gana con ese personaje y coges y te lo compras. De hecho, yo he notado ya en varios juegos que eso decían que era un prototipo y que no sé qué. He notado en varios juegos competitivos, como le pasa al Rocket League, que te toca con gente que tiene muchas cosas de pago, como coches súper guapos y todo eso. ¿Por qué? Para que te llame la atención. Es una forma de publicitarse gratuitamente. Sí, ahora con el Fall Guys lo tienes. Todos los bots van con esas skins que flipas. Ahí está, efectivamente. ¿Por qué? Porque es la forma que llega y te lo venden y dices tú, contra esto que es guapo, pues yo me gustaría tenerlo, pues paga. Pero bueno, la cosa es, lo que a mí me preocupa es eso, que os digo, que empiecen a meter y a mí personalmente lo que más me tocaría los cojones va por ciertos órdenes, o sea, que me metan simplemente para skins me da igual, que me lo metan pay to win, o sea, que si tú pagas con dinero puedes conseguir cosas que tienen propiedades ya, atributos para el juego, me tocaría los cojones. Pero al menos cuando tú pagas por un objeto, vale. Pero ya si además es por loot box, a mí ya es lo que me acaba de matar. Porque es que estás pagando y no sabes por qué estás pagando. Y entonces va por grados. Y a mí me preocupa que la gente está pasando por el aro. Está por donde claramente más dinero están generando las compañías. Es por donde van. Y no sé hasta qué punto la bola se vaya a hacer grande, vaya a seguir creciendo. Y me preocupa hasta qué punto llega a crecer esta bola. Porque no, me preocupa que se llegue a masificar y que lo capare todo. A mí no. No, ¿por qué? Porque juega indies de mierda. Claro, la gran mayoría de los juegos que juego y los mejores juegos que juego, no en ningún momento he visto ningún tipo de necesidad de meter. Incluso los AAA, incluso jugando a Forza, Ace of Empires 4, jugando al ¿cómo se llama mierda este? El Halo o cualquier otro juego de esto. ¿Cómo que mierda Halo? ¿Te has metido antes con Mario con Halo? ¿Qué quieres? ¿Problemas? No tiene campaña multijugador, lo siento mucho. Es un juego que todavía no está terminado. Sí, eso sí. Pero todo eso a mí la verdad que me es indiferente. Son juegos que de todos modos, que habrá contenido pago, seguro, puede un montón. No me la puede subir más, también, porque no me interesa. Yo no voy a ir a competir, yo quiero jugar mi campaña, mi historia, ver con lo que vea, y a mí particularmente no me afecta. Y porque la gran mayoría de los juegos que consumo no pasan por ese arco. No están... Pero a lo mejor pueden pasar, si viene un arco lucrativo y eso, a lo mejor pasa. Y no lo jugaré. En un principio crees que NBA 2K fue mi franquicia favorita por mucho tiempo. Hubieron años de mi vida que lo único que consumí de videojuegos era jugar NBA 2K en la Play 2. Era lo único que jugaba. Y cuando llegó al punto de que le empezaron a meter el modo carrera, el primer año estuvo espectacular. Y no me acuerdo si el tercero o cuarto año le empezaron a meter lo de comprar las monedas para mejorar al personaje más rápido. Y que si lo tratabas de hacer por tu cuenta te tenías que echar un millón de horas y estaba hecho a propósito por eso. Ahí dije, por aquí no paso y dejé la puta franquicia. Y cada tanto he hecho alguna partida en el que pongan gratis, en el que no ponen ninguno, juego ninguno. Y ya. Pero ya te están jodiendo a ti. Si te das cuenta indirectamente, pues yo quería jugar. Yo de hecho el FIFA lo dejé por eso. Es que al final, el problema de todas esas cosas que llega y te dicen, no, es que el que piensas que está, que va en la máquina contra ti, no sé qué, que eres simplemente malo. No. Llegaba en el FIFA, y eso lo sabía todo el mundo, que lo hacía un montón de gente, que llegaba a un punto que el FIFA llegaba y te tocaba con equipo, por ejemplo, de plata, y te pegaba una soba. Y tú dices tú, pero ¿cómo me pegan esta soba con un equipo de plata? Y era ¿por qué? Porque llega un punto que te dice, no, ahora vas a perder para intentar que tú pagues por cromos mejores y tengas equipo mejor. Sin más, si es que no hay más. Que mi hermano ha estado cogiendo y ha estado con el FIFA con las cartas. Y es que era una barbaridad. FIFA me parece ultra criminal porque, o sea, en otros juegos tú compras algo y lo tienes ya en el juego y lo que dure ese juego. League of Legends, con los años que lleva, Overwatch, los años que lleva, Diablo Immortal, lo que dure. FIFA, cada año te sacan un juego nuevo en el cual todo lo que has comprado a tomar por culo. Claro. Es que yo desde la primera vez que lo vi eso dije, pero esto no te dura hasta el juego siguiente, hay que ser subnormal para gastarte el dinero en esto. Pero es que lo que pasa es que, como te vuelvo a decir, que nosotros no somos el público objetivo de eso. Es que no lo somos. Claro. El level up es el próximo escalón de lo que es comprar un juego multiplataforma en consola. Básicamente te arriesgas que el año que viene saque una consola que no sea compatible con lo anterior y pierdas el catálogo. Y luego después que la prensa, quiera o no quiera, no va a atacar a esto. Porque llega y dices tú, bueno, porque la prensa en algunos sitios la avisa en algunos que vean que no le, o que no le den, paguen publicidad o lo que sea. Pero si llega el FIFA y se anuncia todos los años, ¿tú has visto alguna empresa que se queje mucho de las cartas del FIFA? No. Ninguna prensa especializada se queja de las cartas del FIFA. ¿Por qué? Porque le untan. Si yo te pago publicidad por eso, con lo mal que está pagada la prensa de videojuegos, ¿tú te crees que yo me voy a poner y me voy a enfrentar contra FIFA? No me enfrento. Obviamente. No me enfrento. Es que es imposible que yo me enfrente, que yo muerda la mano que me da de comer. Eso lo digo muchísimas veces, sobre todo cuando hablo muchas veces de los juegos exclusivos. Hay juegos exclusivos que son mejor tratados que otros. ¿Cuáles son los que son mejor tratados? Los que pagan muchísima publicidad. Eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un círculo vicioso que se va retroalimentando y llega y se mete el niño y eso. Pero que vuelvo a decir lo mismo, que la culpa principal no la tiene nadie más que la gente que lo compra. Ya sean niños, ya sean los youtubers, ya sean un montón de gente. Entonces, si nadie compra las cartas del FIFA, por un poner, no habrían el año que viene para cartas del FIFA. Intentarían buscar otro modo de negocio o meter publicidad en los videojuegos, que es otra cosa que yo creo que más pronto que tarde se meterá, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya se había hecho. En el último UFC hubo la polémica de que había publicidad entre los asaltos y la tuvieron que... Y en el Crackdown, no me acuerdo quién contaba. Sí, creo que sí, pero la cuestión, Alexis, pero la cuestión del UFC es que se les fue porque... de repente no estaba el inicio en una actualización, la metieron y te metían anuncios de 30 segundos, 40 segundos entre asalto y asalto de un juego que habías pagado. Claro. Y se lió al King Bombo y lo quité y tiraron atrás. pero que quiero decir que cosas así de agresivas ya se han visto y cuando pueden la meten. Pero yo os pregunto, ¿vosotros no habéis dado cuenta de que ya el público mayoritario ha caído de lleno en lo de las loot boxes sin problema ninguno? Me refiero sin poner trabas ninguna. Y hay sobre todo el público de las madres, los padres, todo eso con el Candy Crush y con todas las porquerías esas. Si te das cuenta, todo el mundo ha cogido los juegos de móvil y ha dicho, no, un juego gratis, no sé qué, y se ha metido. Algunos no habrán pagado o habrán esperado tiempo. Pero verdaderamente, como digo muchas veces, si no has vendido, si no has pagado con dinero, luego has pagado con datos tuyos y si no, con otra cosa. Y ahí estamos con los juegos de móvil que se han popularizado en una propiedad que yo los odio a muerte, que he de decirlo, que hasta tuve un problema con estos del podcast el otro día porque no quería jugar un juego de móvil, no quiero jugar más juegos de móviles, pero se han popularizado una barbaridad y si te fijas, todos llevan ese sistema. Ese sistema que se está llevando a los juegos no móviles claro, ahora. Es que eso, por eso son en juego móvil, era lo que consumía bastante en otra época y que ahora es muy difícil que sea conseguir porque... Una, el móvil no lo uso para nada, lo uso cuando estoy fuera de casa para contestar un mensaje rápido y nada más, porque me es muy incómodo usar el móvil, ya estoy muy viejo, de estar tocando una pantalla no me genera ningún tipo de respuesta, me cuesta escribir, digamos, ya me he vuelto inútil de cuando me burlaba de mi padre usando un teclado, eso soy yo con el móvil, entonces detesto usar el móvil, no lo uso, lo uso para escuchar. Más que nada para escuchar música, escuchar podcast y los mapas de Google Maps y casi que se acabó el uso móvil. Pero hubo una época que sí que le daba bastante, pero que había juegos que eran relativamente asequibles para lo que es el mercado móvil, muy asequibles y que eran buenos juegos, porque hay muy buenos juegos o había intención de hacer muy buenos juegos. Plunder the Zombie, Cut the Rope, Monument Valley, hemos hablado de varios en el especial que hicimos con Ricky hace 2 años, creo que fue de juegos móviles, hablamos de auténticas joyas de móviles, pero ¿qué pasa? Era otra industria en la que podían triunfar esos juegos, hoy por hoy no pueden triunfar esos juegos, porque hoy es o free to play, la época esa era, se entendía que todos los juegos de móvil eran pagos, o la gran mayoría eran pagos, entonces todo el mundo pasaba por el aro en pagar. Que era nada, era simbólico, quizás eran 3 euros, 4 euros, 5 euros. Menos. O menos también. Pero ese era el modelo que se buscaba en ese entonces. Se dieron cuenta que era mucho más rentable ponerlo free to play, inundarte a publicidad y hacer un juego mediocre con Brigi, y porque venden, porque lo petan. Y no quiero decir que no hayan actualmente, habrán un montón de cosas, pero la cantidad de mar de mierda que hay que surfear para llegar ahí, no estoy a la labor porque tampoco juego en móvil, la verdad. Ruedi, ¿me permite meter información densa en el programa? Hombre, por supuesto. Vale. A ver, si a Alexis le pasa algo, es tu responsabilidad. Me buscas un sustituto. Si te lo cargas, Alexis, mete un sustituto. Y a Moriarty no lo quiero, ya te lo digo ahora. Bueno, te lo cuento. Me informé, estuve mirando bastante, sobre todo los juegos NFT. Porque le estuve informando bastante sobre lo de las criptomonedas y varias cosas así por el estilo. No porque tuviera mucho empeño ni nada, sino porque soy un tío que siempre le ha gustado muchísimo la estadística, sobre todo la gráfica, la evolución de la gráfica y varias cosas por el estilo. Y de hecho me propuse cuánto dinero era capaz de sacar de criptomonedas con 15 euros, ¿vale? Que de hecho llegué a sacar 300 euros, aunque eso se ha ido ya casi a la mierda del todo, pero saqué desde 15 euros, conseguí duplicarlo, invirtiendo, analizando gráficas y demás cosas, hasta 300 euros, ¿vale? Pero en ese momento se había también popularizado muchísimo lo de los juegos NFT. Entonces los juegos NFT, digo, esto tengo yo que mirar la vez que es y que... Porque veía que había mucha gente que se estaba lucrando, que sí jugando, que no sé qué. Y estuve mirándolo bien, porque dije yo, le comenté a mi mujer, digo, pues si eso, o sea, si es lucrativo, digo, contra, te pones tú, que ahora no tienes nada que hacer, y con una pequeña inversión sacamos pasta suficiente. Pues esto que me pongo a informarme, porque claro, yo ya quiero ver cómo va la cosa y eso. Entonces me pongo a informarme y sin hacer excesivamente inversión, a lo mejor una inversión de 200 euros inicial o por ahí, te podías sacar hasta 1.500, 1.200 euros, una barbaridad, vaya. Y era criando huevos, que aleatoriamente salían unos pollos diferentes para combatir. No sé, era un poco extraño, como percepción de jugador, un poco bastante extraño. Entonces decidí investigar más a fondo. Entonces dije, contra, tú guías los pollos, los huevos, ¿para qué son esos pollos? Me parece que era el Axie Infinity o algo así por el estilo se llama el juego. Y me di cuenta de que los pollos, simplemente, a razón de rareza o se dice de rareza tienen, es el valor que tienen. Porque después en pelea, porque eran combates así de estilo Pokémon, en pelea da lo mismo. No son mejores ni peores. No criar un pollo por criar un pollo mejor va a ser mejor combatiendo ni nada por el estilo. Entonces era totalmente... Y entonces vi que el sistema que había ahí era un sistema totalmente Ponzi. A más gente entrara que quisiera pollo, más valían los pollos. Pero los pollos como uso, ni en juego ni en nada, no servían para nada. ¿Me entiendes? Entonces lo que iban creando era como un sistema piramidal, en el que a más entrara, más los NFT esos se iban revalorizando. Bueno, pero es lo que pasa con las criptomonedas, que al final una criptomoneda es un tipo de NFT concreto. Que sí, claro. Tú no puedes, a nivel práctico, hoy en día no sirven para nada las criptomonedas. Lo que tú puedes comprar no sirven para nada. Entonces, simplemente sirven para tenerlas y especular. Entonces, cuanta más gente entre, más gente la quiere, más caras son. Ya está. Efectivamente. Pero lo que pasa es que con los S es todavía más vergonzoso. Porque te das cuenta de que se están haciendo lo que yo venía a decir, se están haciendo los juegos para el NFT. O sí. El NFT para los juegos, más bien los juegos para el NFT. ¿Por qué? Porque lo suyo es tener un juego que tenga NFT o un juego que tenga micropago. Entonces al final no se esmeran en hacer el juego, lo que se esmeran es en cómo hacer que un juego saque el más dinero posible. O sea, es el juego lo más viciante posible o lo más que a ti te pueda el juego... sustraer la vida, el tiempo y todo para que tú al final termines pagando. De hecho, lo averigüé, la primera vez que lo averigüé fue con el juego de los Simpsons, que era un constructor de ciudades. Estaba guapísimo, pero llegaba a un punto que tú te dabas cuenta de que necesitabas tal cantidad de tiempo dedicado a los juegos que te merecía la pena pagar. Y de hecho, mi mujer se lo planteó y yo fue cuando dije, mira, esto es lo que estaban buscando. Y era de Electronic Arts, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final es el juego no se crea para jugar o para que la gente se anime y para divertir. No, el juego se crea para sacar una pasta increíble. ¿Y cómo se saca la pasta increíble? Pues saca la pasta increíble pues estimando a la gente. A mí me parece lícito que las compañías busquen generar dinero, obviamente, y ganar dinero. Pero una cosa es que tú busques ganar dinero creando juegos y creando sistemas de micropagos. Y otra cosa es lo que se busca de generar adicción. Y a mí eso es lo que ya no me parece correcto y lo que pues esta normativa, por ejemplo, otras normativas tienen que intentar evitar, porque es lícito que una compañía quiera ganar dinero. Pero lo que se está llegando a buscar, que como bien dices, son sistemas que llevan por detrás y buscan, te buscan dar vueltas al coco y buscan generar adicción y lo más fuerte posible, eso es lo que ya no se debería buscar, porque ya no me parece éticamente correcto, que legalmente pues lo es. Entonces... coincido mucho contigo. Pero es lo que te digo, tú cuando un tío, el diseñador de God of War, lo que intenta es hacer el juego más guapo posible, el juego que más le gusta a la gente posible, para vender lo máximo posible. Sin embargo, el otro no está buscando eso, el otro está buscando el juego que más te atraiga a ti y que más te enganche, ¿para qué? Para sacarte la más pasta posible. Son modelos de negocio distintos, lícitos los dos. Hay un vídeo bueno que hizo Eric, el de Leyendas y Videojuegos, que es precisamente hablando de este tipo de juegos de NFT, que explica que básicamente, no me va a salir el nombre, para mí es Full on the Hill, pero Full on the Hill es el tema de los Beatles, así que no sé si se llama por el tema de los Beatles, me lo estoy inventando, que básicamente cómo hay que hacer para ganar estos juegos, entrar antes que la mayoría, conseguir, tratar de pegarle al punto en el que el juego va a ser lo más popular posible y salirte en ese punto, y que todo el resto de gente que entra, como mínimo, pierda. Y que todo ese mundo que entró en la cima de la montaña, ese mundo es el que tiene que perder dinero para salir rentable por tu cuenta de haberte ido antes. Básicamente. Entonces es un esquema Ponzi o cualquier otro tipo de pseudo estafa, básicamente. O jugar con inversiones en corto o todas esas cosas casi de casino que se llevan. Al final son estafas. Que es lo que pasa con todas esas cosas. Lo que pasa es que no puedo decir palabra otra, pero bueno, una mierda es una mierda, pero si la pones con papel de aluminio y lo que has dicho y le pones un lacito, pues es mucho más bonito y parece que es algo, pero no deja de ser una mierda. ¿Entiendes? Mira, tal es la deria. Didi, perdón. Lo que te digo, si desde el inicio del juego, el concepto que tú quieres aplicar a tu juego es el, entre comillas, putear a la gente, pues tú no eres un creador de videojuegos. Y esto, aunque suene feo decirlo, cuando los que jugábamos a videojuegos éramos cuatro frikis, estas mierdas no pasaban. No. Sin embargo, ahora cuando se ha vuelto mainstream es cuando se vuelve así todas estas cosas. Porque es cuando salen, por ejemplo, no sé si lo sabes, el Early Access ha cogido y se ha desvalorizado totalmente, porque salen muchos Early Access que después no terminan en ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que busca es hago un juego, una pantalla, esa pantalla que atraiga a lo más gente posible, que metan mi pasta, que me compren mi juego, el juego no está hecho, lo he hecho eso con, ¿qué te digo yo?, 500.000 de euros y consigo recaudar 2 millones de euros, cojo mi pasta y me voy. Y eso ha pasado bastante. Entonces, ¿qué pasa? Pero mira, volviendo al tema del NFT, de estas cosas, el problema está en que una cosa es buscar hacer juegos que diviertan, que la gente tenga una experiencia, una historia, una jugabilidad, un reto, lo que quieras. Y otra cosa es el problema, que son los juegos con NFT, que para mí es la percepción que tengo, que lo que están buscando es decir a la gente, con mi juego puedes ganar dinero. Ya no, el objetivo ya no es que te diviertas, que tengas un reto, no. El objetivo aquí, la que la gente entra a estas cosas, es porque creen que pueden ganar dinero. Que pueden, ya no es puedo ganar dinero, no, puedo dar el pelotazo. Ya no, es puedo, porque puedo vivir de ello. Y dar el pelotazo, porque tú dices, bueno, si tú juegas a World of Warcraft y farmeas como un chino, te pones a vender objetos y ganas dinero, que eso lo han hecho desde la vida los chinos, que claro, se dice farmear como un chino, y ha existido desde siempre. Y otro tipo de miles de juegos que la gente vende cuentas, le mete horas a una cuenta y la vende. O sea, ganar dinero con juegos de esta manera se puede hacer, pero aquí se busca el pelotazo, el con un nada me voy a forrar. Y para mí eso es lo peligroso. Y este es lo que se está ganando mucha popularidad, desde mi punto de vista, este factor, hasta el punto de que, por ejemplo, tenemos una de las noticias que quería comentar, que simplemente es clickbait, pero es preocupante que incluso se llegue a lanzar una iniciativa así o se publicite, que es, hablan de la Polium One, la primera consola enfocada a los NFTs, metaverso y criptojuegos. Tarde llega. Pero más momento para sacarla. La búsqueda del oro, de encontrar la mina de oro, siempre va a existir. Yo te digo, hoy precisamente he estado escuchando un documental. El documental es del crack de 29. ¿Cómo te crees que la gente llegó hasta tal punto de endeudarse para comprar acciones? Muy sencillo, porque llegaba y te publicaban una noticia tras otra en los periódicos. Tal tío limpiabotas con $300 consiguió $20.000. Pues tú que estás a lo mejor, yo por ejemplo que estoy en el campo, y digo, la vi, yo que estoy en lo más todos los días trabajando, pues trinco mis 300 euros y de 300 saco 20.000 y ya no tengo que trabajar. ¿Me comprendes? Todo el mundo, nadie quiere. Habrá cuatro pringas que quieran trabajar. O a lo mejor mi padre, que le gusta siempre trabajar mucho hasta jubilado. Pero la mayoría de la gente no quiere trabajar. Esa es la realidad. Y entonces el dinero fácil atrae. Y si yo cojo y vendo una noticia y pago publicidad para la noticia, es decir, de que voy a sacar mucha pasta, pues se mete la gente. Sin más, yo por ejemplo, lo que estoy hablando de las criptomonedas, de 15 euros, 300 euros, eso lo pone en una noticia y dicen, coño, es que no ha duplicado el valor, es que ha hecho no sé qué, no cuánto. Pero te estoy hablando de que yo he analizado gráficas de estadística un montón de tiempo desde la universidad, y cuando me fui a mi trabajo también analizaba y me pasé horas y horas por divertimento analizando gráficas, y acerté, también te lo digo. Es que se iba a decir, hubo veces, claro, pero el problema que hay es que después cuando yo he tenido esos 300, porque yo cuando metes 15 euros, al final tu concepto es que si lo pierdo los 300 euros he perdido 15 euros. Pero cuando tú metes dinero, mucho dinero tuyo, no haces lo mismo. Y lo que estás haciendo, aunque suene raro, pero es la realidad, estás haciendo apuestas. Como cuando apuestas a un partido de fútbol, no sé qué. Pues qué es lo que pasa, que ahí tiene a, no sé, no me acuerdo, era un TikTok, no sé si era un TikTok o un streamer, hablando él de como orgulloseando de que había apostado a favor del Real Madrid en cuarto de final, él era del Barça, pero para que no le sentara mal que el Madrid ganara, apostó a favor del Madrid. Y ya apostó, me parece, 400 euros y como no daban porque iba a ganar, pues ha ganado un pastor, no sé, 2.000 o 3.000 euros, algo así por el estilo de. Y yo me hizo gracia y digo, es que coge y lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque llega y dice, no, para, yo lo digo por orgullo. O sea, pero realmente lo que le está dando a entender a la gente es que invierte, apuesta y gana. Cuando eso no, es que eres tonto, ¿por qué no lo haces? Claro, porque la cuestión es, ¿cuántas veces has apostado? ¿Por qué no dices cuántas veces has apostado y has perdido? Claro. No, porque no se dice. Porque existe una industria de apuestas. La gente que va al casino te va y te dice, no, este fin de semana en la ruleta saqué 2.000 euros. Con esos 2.000 euros voy a hacer cosas. Bueno, y el pasado. No, pero ¿y si te dicen, oye, ¿por qué existe una industria de la apuesta? Porque si todo el mundo ganara, ellos estarían regalando dinero. O sea, que te digan cuántas apuestas se pierden y cuántas se ganan. Y entonces... Pero ¿sabes lo más peligroso? Que pasa con los juegos también, que al final los juegos, que sí, que el espectro de públicos es amplísimo y cada vez más. Y los más veteranos ya tenemos 30, 40 y algunos 50. Pero la gran mayoría de estas cosas van para chavales, para adolescentes. Y el problema también que lo tenemos es que tenemos una situación actual, ya no solo en España, en todo el mundo, pero en España, por ejemplo, en concreto, que tenemos un paro juvenil del 40 a 50%, depende de dónde, entonces tienes chavales que no consiguen trabajo, que no tienen nada que hacer con su vida, están desesperados y les dicen, oye, pues por aquí te puedes forrar. Pues claro, eso, suma cosas y tienes el drama hecho. Hombre, claro, y luego después, pues, por eso te digo, y los juegos, las cajas y eso, pues no sé si lo sabes, que muchas veces antes llegaba y decía, pues, compro los cromos de fútbol, o las chapas o lo que fuera, que es lo que, pues, las pegatinas de que te salían los chicles. Me acuerdo yo que compraba 5 chicles de esos, de los que llevarían más azúcar que el copo, sí, y lo peor, y para no desperdiciarlo. Para no desperdiciarlo, me metía los 5 chicles en la boca y me dolían después las quijadas aquí. Eso al final no dejaba de ser de qué era lo que te vendían. Te vendían un chicle de mierda que tú lo comprabas con qué, con el propósito de conseguir la pegatina que te diera el juguete, que era cuando completaba el álbum te daban un juguete. Que por cierto, yo completé una vez un álbum de eso. Lo conseguí. Pero ¿cuántas pegatinas había? ¿Cuántas muelas perdí en el camino? Pero pues eso, empleado ahora, no es más que eso. Tú llegas y dices, tío, ¿qué skin quiero? Es que lo que pasa es que han quitado, si te das cuenta, el acceso a las skins normales. ¿Qué skin quiero? Quiero la skin de Spiderman. ¿Cuánto vale la skin de Spiderman? No vale esto. Vale que tienes que coger una caja. Y a lo mejor en la caja esa de botín te sale la skin con una probabilidad de un 1%. Uy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de comprar una skin, al final en precio vas a comprar como si compraras 50. Exacto. Y el chaval lo va a tener enganchado y diciendo, no, pues a ver si coge. ¿Y qué es lo que hacen? Otra cosa que hacen es, como le pasa con la droga, te regalo la primera caja, o te regalo dos cajas, te regalo tres cajas. ¿Por qué? Porque sé que no te va a tocar. Ya al revés, en las primeras cajas te tocan cosas guays. Hombre, claro, para que veas que comprando la caja te puede tocar. Yo abrí una caja de Counter Strike y me tocó una skin de mierda para la peor arma del juego, así que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, tienen probabilidades mayores las primeras, dijémoslo. No, pero sí que hay casos de que está documentado. Claro. Pero bueno. Señores, vamos a cambiar un tema un poquito más alegre para cerrar el programa. Os preguntaba de qué visión teníais y a dónde va esto de los videojuegos, que creo que los tres coincidimos en que es un poco deprimente por este lado del NFT, de los micropagos, de las loot boxes, porque es por donde la mayoría de la gente está comiendo y de donde sacan dinero. Entonces estamos de acuerdo en que pinta mal. Pero hay otro lado también revolucionario de los videojuegos que viene a raíz de una noticia esta semana que... Es algo que se decía, acabará llegando, pero al final las cosas llegan y cuando llegan hay que comentarlas. Es decir, hoy en día, ahora sí que ya que sí, tenemos con la última actualización una cierta cantidad de televisores Samsung, modelos de este año, que ya tienen integrada la aplicación del Xbox Game Cloud y que tú puedes jugar. Si tienes tu suscripción de Xbox Game Pass Game Cloud, tú puedes conectar el mando a la tele y jugar. Ya no necesitas consola. Entonces, esto ya ha llegado. Entonces yo no sé hasta qué punto se decía, no es que esta es la última generación de consolas, bueno, pues si ya vamos a empezar a ver televisores, si esto es el primer caso, yo creo que va a empezar a pasar mucho más. ¿Cómo veis esto? O sea, ¿realmente vamos a verlo esto masificado? ¿Van a haber peleas? Porque al final, yo qué sé, Sony a lo mejor puede vetar la aplicación en sus televisores. Esto da para muchas cosas. Entonces, ¿cómo veis esto? Porque además, por ejemplo, mucha gente dice, no, sí, se acaban las consolas, se acaban no sé qué. Yo, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, con la VR, que no acaba de despegar. No sé si acaba despegando o no, pero la VR, por ejemplo, es un como contrapunto de que para la VR sí que vas a necesitar hardware de momento sí o sí. Entonces, ¿cómo lo veis? Yo lo único que sé eso es que para mí es 100% bueno. Sinceramente, es que el conflicto lo tiene más la gente que necesita la caja, que cree que la caja es una propiedad que eso no se va a deteriorar ni nada, y los CDs y todas esas cosas tienen fecha de caducidad. Sí, pero Feri, no va por ahí, ¿eh? Yo digo cómo lo ves, o sea, no que sea bueno o malo, tú para dónde crees que va a ir la cosa, por cómo va eso, a tirar. Eso 100%, vaya. Va ahí y se va, vamos, eso no va a pasar tanto tiempo. Si te das cuenta, yo probé el PlayStation Plus, el nuevo, bueno, ya lo probé antes el Now, eso va muy fino, muy muy fino. Como va, por ejemplo, el Nvidia GeForce, eso va muy bien. Y bueno, el Nvidia hablando... GeForce, de hecho, con la última actualización te deja jugar ya 120 FPS vía streaming. Es que lo que pasa es que otra cosa que no estamos hablando es que mucha gente se queja de estas cosas, pero sería volver otra vez a lo de los cartuchos. Poner y jugar. Tú te pones a jugar un juego en streaming y ahí inmediatamente ya estás jugándolo. No tienes que cargar, no tienes que instalar, no tienes que hacer todas esas cosas. Eso se ha terminado. Entonces yo sinceramente no le veo nada negativo. Es que los servidores después cuando los quiten, no sé qué, no cuánto, que después no jugamos a tantos juegos antiguos ni nada por el estilo. Nada, de nada. Y luego después se quitan de fabricar plástico, de transportar plástico y etcétera, etcétera, etcétera. Que yo soy muy, muy contrario a los plásticos, que dice mucha gente. No, a los servidores, los servidores no contaminan ni la mitad de que contamina toda la cadena de suministro para traerte un juego a la casa. Para mí el streaming es tu beneficio. Y que los juegos no son tuyos. Y eso, sí son tuyos. Igualmente que los otros. Ya hace tiempo que dejaron de ser nuestros. A ver, por eso te digo, compra una licencia de uso. Nunca fueron nuestros. Y ahora. Si no tenía un cartucho, no tenía el permiso legal para duplicarlo, entonces no era suyo. Pero que servidores ahora utilizas para todos los juegos. Y que tú puedes, por ejemplo, Horizon. Ya no son los juegos. Es que ya no son los juegos, para todo, tío. El correo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, depende de servidores para todo. Pues por eso te digo que yo no lo veo. Vamos, yo lo veo bien. Sí, no, pero mi pregunta es, ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo ves que va a coexistir en los próximos años? ¿Qué tan rápido? Porque es que avanza muy rápido y a lo mejor en 2-3 años o hasta 5-6. Van a seguir existiendo las consolas. No, por supuesto. 6 por lo menos. Seguro. No, yo sí, no tengo dudas tampoco. Y yo creo que la otra es simplemente una opción más. Y ya está. Eso es lo que creo. Yo creo que hay muchas cosas que se le decretaron la muerte muchísimas veces. La muerte de la portátil la hemos leído y visto un montón de veces, y ahí está la Switch, la consola más vendida de la actualidad, la consola más vendida del mundo, en Japón la top número uno con diferencia, teniendo problemas de stock cuando es una puta basura infecta que tiene un hardware de mierda de hace 80 años atrás y que te corre 4 juegos, y es la puta consola más vendida del mundo. Entonces, ¿dónde está esa famosa muerte del portátil? La famosa muerte del PC, le diagnosticaron la muerte cuando empezaron a popularizarse las laptops, cuando se popularizaron los All-in-One, cuando se popularizaron los NUC y todas estas mini móviles. PC los móviles, le han decretado 1.000 millones de muertes del PC. Ahí está la puta caja metiéndole 400 placas y demás, y sigue viva. Y el tema de la consola, yo creo que es, quizá de todos estos targets, es el que menos te ofrece algo distintivo con respecto a lo que te ofrece una portátil o lo que te ofrece un PC como herramienta de trabajo. Creo que la consola te ofrece menos. Igual, a Sony y a Microsoft no se la puede pelar más porque ellos ganan vendiendo mandos, van a seguir vendiendo los mandos para poder usarlos con el tele. Entonces, es ganancia por todos lados, es menos coste y más ganancia. Lo veo como algo positivo, que salvo que se hagan algunas jugadas medio raras de en televisores Sony, no se puede utilizar la aplicación de Xbox, que me resultaría un poco hasta contraproducente para Sony, porque lo único que haría es, Sony es predominante en videojuegos, pero en televisores igual es la tercera o cuarta marca más importante de televisores, no está ni siquiera entre las dos primeras. Entonces, yo creo que va a ser accesible para todos, en el sentido que cualquiera va a ir ahí, y que al final el catálogo nuevo de una marca te lo va a dar o un servicio de suscripción barra tienda. Yo creo que se va a seguir haciendo venta como tal, solo que sin necesidad, que hoy por hoy no hay necesidad de aparato físico. Yo puedo tranquilamente no tener, no sé si el GeForce Now este está en Android, por ejemplo, pero no tengo ni idea, pero si estuviese en Android tira. Yo podría tener mi cuenta de Steam, comprar mi cuenta en Steam, no tener un PC, no haber usado nunca un PC y utilizar el servicio de GeForce Now para conectar esa cuenta de Steam y poder jugar ese juego. Es decir, esa posibilidad de estar agnóstico de plataforma e ir a todo a por el juego. Que yo creo que tú puedes introducirlo de otra forma, como lo está haciendo Microsoft. Yo no te vendo un juego para streamear, yo te vendo un servicio. Entonces te vendo un servicio que vale 12 euros, 18 euros, no sé qué, y ahí paga el stream. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya lo tienes todo, ya tienes el pack completo. Que es lo que está, es lo que, como dice el Angelicón, estadía, pues no lo supo hacer. ¿Por qué? Porque yo cojo pago para streamear y luego pago por el juego. Y eso no lo quiere nadie. Bueno, pero si Fornaus es igual. GeForce Now es igual, pero tú no. tienes gratuito y tú los juegos los compras en Steam. Claro, pero GeForce Now, las opciones que ofrece frente a Stadia son muy superiores, quiero decir. A mí también, ¿eh? Yo prefiero comprar el juego en una plataforma que sé que viene funcionando desde puto 2004 o 2002, no me acuerdo cuándo mierda empezó a funcionar Steam, hasta el día de la fecha. Voy a confiar más en si tengo que desembolsar 60 pavos en desembolsarlo en esa plataforma que en Google diciendo esto es el futuro. Yo también siento más seguro comprando en Steam, pero que lo estoy comprando en una plataforma ya. Claro. Y luego es pagando el servicio para streamearlo. Hay muchas plataformas de streaming, puede haber después en un futuro muchas plataformas de streaming, puede haber una burbuja, porque si te das cuenta en el PC hubo una burbuja de plataformas, cada juego tenía su plataforma, cada no sé qué, cada hay todavía. Bueno, hay, pero ya... Sí, pero es más difícil con el streaming, porque necesitas una potencia de servidores detrás para que el ecosistema funcione. Pero pasa con series y películas, ¿eh? Y se está convirtiendo en un caos. Sí, pero las series y películas es más simple, porque la infraestructura para el streaming, por los temas de latencias, lo complican más. Entonces, es más complicado. Entonces, pero no es tan simple. Yo no creo que por ahí sea tan fácil que pase eso. De todas formas, lo de la serie y todo eso ya lo está viendo que era también una burbuja. Cuando hay muchas cosas y se meten muchos por medio, al final todo eso es una burbuja. Igual que lo que he comentado antes de los enlaces, eso también es una burbuja. Que tarde o temprano pinchará otra burbuja más, lo de los influencers. Ahora pega una patada a una piedra y salen 200 influencers. ¿Eso quién ha visto eso? Eso no es normal. Entonces, por eso te digo de que el streaming en Netflix está cayendo. ¿Por qué está cayendo Netflix? Bueno, además de que mucha gente que lo analiza y todo eso por varias estrategias de marketing y demás cosas que está haciendo, además de eso es porque simple y llanamente hay mucha oferta. Entonces, cuando hay mucha oferta y la demanda no es tanta, pues al final la gente se tira para un lado o para otro. Cuando tú llegas y pones dos servicios, por ejemplo, pones Sony, pones Microsoft, pues tienes dos servicios funcionales. Si después le metes otro servicio como Ubisoft Plus, como eso, Ubisoft Plus en la vida va a competir contra... A no ser de que sea una persona que le guste mucho los juegos de Ubisoft, pero no compite contra eso. Entonces, ¿qué va a pasar? El tema de Netflix, ojo, porque si no recuerdo mal, los datos engañaban. Netflix había perdido, sí. Pero básicamente porque es lo que la gente no decía, es que había perdido todas las cuentas que estaban en Rusia porque había habido el bloqueo y el servicio no se ofrecía. Entonces tuvo una bajada muy bestia por eso. Pero cuando tú mirabas, y el único país en el que habían perdido cuentas era Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos ya habían llegado a una cuota en la que era prácticamente imposible crecer. Lo que pasa es que también vivimos en un mundo en el que si una compañía deja de crecer, ya es un problema. Sí, ya, hombre, ya. Pues, ya lo de Netflix se ha sacado de un contexto abismal. Lo que pasa es que como habían dicho ahora, estaban diciendo otra vez de que ellos pronosticaban que en este mes de julio iban a perder 2 millones de cuentas más. Sí, pero perder 2 millones, pero no te dicen cuántas ganan. Porque están desembocando en Vietnam, en no sé qué, no sé cuántos, en Laos, en no sé cuántos sitios, países asiáticos que aún no habían llegado, y por cada dos que pierdes aquí abren cuatro allá. Más baratas, pero abren cuatro. Entonces, es que es lo que te digo, bueno, tú mismo lo has dicho, hay que informarse bien, y a veces, con tal de buscarte el clickbait, engañan un poquito. Bueno, una cosa quería comentar, que decía el señor Mau en el chat que lo tenemos aquí, que dice que Xbox ha sacado una noticia de que van a reducir aún más la latencia. Yo personalmente, volviendo al tema del streaming, para mí el problema no es tanto la latencia, que creo que en general funciona más o menos bien, sino yo personalmente los servicios que he probado es la compresión de imagen, que yo la noto. No sé tú si te pasaba con el PS Now. Pero sí que te digo una cosa, en la compresión de imagen, y una cosa que sí que nota esto, es que en algunos momentos cuando hay, no sé cómo se solucionará eso, cuando hay a lo mejor caída de red, que hay, aunque tenga buena conexión, hay algunas veces caída de red, hay unos momentos en los que tienes como lagazos pequeñitos. ¿Sabes? Que eso deberían de solucionarlo porque, claro, por ejemplo... Contra un boss en un momento crítico y te cagas en su puta madre. En el Ratchet & Clank de PlayStation 3 me pasó, y en un boss, y estuve a punto de pegarle un bocado a la PlayStation. Es que normal. Por eso te digo, pero yo, por ejemplo, lo que había visto es que muchas veces cuando hay problemas de red, lo que hacen para que tú no notes la pérdida de latencia es que bajan la calidad de imagen aún más. Claro. Para que dé. Y entonces... A mí ya la compresión de imagen la noto, entonces bueno, yo personalmente creo que el streaming para mí aún va a tardar, básicamente porque yo estoy acostumbrado a, pues eso, a ver las cosas con una cierta definición, y yo ahora mismo prefiero pagar por tener esa definición, pero no tener esa compresión. Ahí, pero eso es lo bueno de estas cosas que yo creo debe pasar, que te den la opción, sí. No me quites una opción, dame una opción. Si yo te doy la opción, por ejemplo, imagínate tú de que el año que viene salen las nuevas consolas, ¿no? Yo tengo pasta para comprarme una consola, pues yo prefiero tener mi consola en mi casa, yo por lo menos, que yo sí, eso sí que pero prefiero la consola en mi casa, aunque los juegos digital, pero yo prefiero tener los juegos en mi casa, instalar y demás cosas. Pero para la gente que a lo mejor, imagínate tú, de que estoy atravesando un bache económico, no tengo pasta para una consola, coño, pues tiro de streaming y arreando, que eso no está tan mal, y vamos, no lo veo yo mal, vaya. Para nada. Es que además, por ejemplo, tú puedes tener tu consola de decir, oye, yo quiero tener mi Xbox porque es con la plataforma que juego con mis amigos para disfruto al máximo, pero oye, pues tengo acceso a los juegos de Sony vía streaming y así no tengo que comprarme la Play, no tengo que tener todas las putas consolas. Es que es un estado de puta madre. Además, os digo una cosa. Esto para los oyentes, si algún día puedes jugar a cualquier consola en una televisión o en un ordenador o cualquier cosa, o sea que ya no habría exclusivas como tal... No os podéis hacer una idea lo que me voy a reír de la mayoría de la gente. Cuando no haya exclusiva y no haya por qué pelear ni decir tonterías, lo siento mucho, seré infinitamente. A ver, me parece muy ingenuo tu pensamiento, Feni. Sí, porque sabes que la intención de esto no es que es mejor, sino que voy a defender más. Entonces va a defender el mando uno con el mando de otro, el diseño del logo de uno con el diseño del logo de otro, la pantalla de carga uno con el de pantalla de carga de otro. Bueno, ahora me defienden lo de vamos a ver, cuando perdió Xbox los exclusivos, se estaba hablando mucho de los de Sony, decían que los había perdido, que realmente los había perdido, y los de Xbox estaban diciendo que no, que era exclusivo en consolas, que no sé qué. Total, que ahí estaba un enfrentamiento gordo. Y yo pensé, no, los ha perdido porque, vamos, es que se ve a las claras, vaya, que es que están, los juegos están donde están en PC y están en consolas. Y ahora que los juegos de PlayStation también están saliendo en PC, y de hecho en el PlayStation Now están todos, menos los de PlayStation 5 están todos. Entonces, ¿que lo ha perdido o no lo ha perdido? No lo ha perdido porque es exclusivo en consolas. Y yo pensaba, madre mía, vamos a tener la misma tontería en toda la vida. Sí. De hecho, es tanta la tontería que hasta las propias compañías le hacen caso a esas tonterías. Porque, de hecho, en la conferencia de Xbox, si lo visteis, ya visteis lo que ponía. Exclusive en consolas. Pero eso hace como 2 años que se viene poniendo así. Claro, pero ¿por qué? Porque empezó Microsoft la estrategia de ir con PC también. Claro, porque le haces caso. Pero es que la estrategia de ir con PC, que Sony ha empezado a sacar todos los juegos, ¿por qué te crees que lo ha sacado? Porque si yo saco por el... Es un mercado... El mercado de PC es casi tan grande, es inferior todavía, pero es casi tan grande como sumando las tres consolas juntas. Pero si yo te digo, te comento, y imaginemos que es mucho menor, me refiero en cuanto a ventas. Pero si yo vendo el Horizon Zero Dawn en consola, pasa un año o 2 años, y después a ese Horizon Zero Dawn le saco 1 millón de euros o lo que venga bien en PC, que son una cosa que no me esperaba, y me ingreso yo 1 millón de euros para seguir haciendo los juegos, ¿a quién estás perjudicando? No perjudica a nadie. No, si mañana dijera Sony, no, al año salen todos los juegos en PC. O sea, sale ahora el God of War. Pues en octubre del 2022. Pues en octubre de 2023 sale el God of War en PC. ¿Tú crees que perjudicaría la venta de consola? Nada. Y en todo caso, beneficiaría a la compañía. El problema que tiene de decir estas cosas, pues que se te echa la turba encima, que no dan más de sí, y ese es el problema que hay. Pero por otro término, eso no perjudica a nadie. A más gente juegue un juego, mejor para todos. Sí. Mira, Feni, con este comentario voy a aprovechar para sacar el último tema con el cual vamos a cerrar. No sin antes decir aquí el comentario que nos ha dejado el señor El Mau, que dice que él, probando el Flight Simulator, que le iba perfecto, sin tirones, pero él también veía ese tema de que a veces bajan la calidad visual para mantener esa latencia buena. Dices que la turba se te echa encima. Bueno, se te echa la turba, hay de todo en la red, pero estamos viendo que el tema de que la turba y la gente se mueve por la red cada vez va a más. Y yo no sé si es por las bromas o qué. Y lo hemos tenido esta semana con el tema de Monkey Island, que hay aquí en el Monkey Island 3, que hay que no está gustando el estilo artístico, y ha habido acoso a, pues, el señor, se me da el nombre del señor que está haciendo el guionista del juego, John Gilbert. Ha tenido... Pues, en foros, comentarios bastante duros. Y ha dicho así, pues me vais a comer las pelotas. Y que he dicho que no piensa decir absolutamente nada más del juego. Entonces, aprovechando, a ver si así consigo que Fenillator diga alguna cosa un poquito más suya de tono para que la gente se crea que es Fenillator. Que a lo mejor que tenemos un actor aquí que no es Fenillator. Claro, como un doble. Claro. Quiero decir, digo que. Dicho, le han pegado cejas a alguien ahí postizas y le han metido aquí que, a hablar. ¿Quieres que habla como hablo yo siempre y cuento una cosa? Mira, te voy a decir. Lo voy a decir claro para que la gente lo escuche. Insultando a todo el mundo, como es debido. Cogéis vuestro. Pero mira móvil. Cámara. No estoy mirando la cámara. Cogéis vuestro móvil, ¿vale? Cogéis vuestro puto móvil. Os vais a Bienestar y Salud del móvil, ¿vale? Que está en Ajustes. Ahí miráis cuánto tiempo perdéis en redes sociales. Cuando hayáis mirado ahí, pensad la cantidad de tiempo que estáis tirando a la basura que no os beneficia en nada y que os está volviendo más gilipollas de lo que ya erais, que ya es difícil, ¿vale? Entonces, miradlo, que os sorprenderá y os quitaréis algunas redes sociales que otras. Y si no lo hacéis es porque enteramente queréis ser gilipollas y simplemente pues vais en el camino correcto. Yo desde que lo miré... A ver, una cosa, y que miren cuánto tiempo les dura cuando están mirando porno. Esos 5 minutos, bueno, y gracias. 5 minutos a la semana, ¿no? Te cuento. Yo llegué... utilizaba bastante Twitter, utilizaba ya Facebook bastante menos, pero sobre todo últimamente utilizaba mucho TikTok. He llegado y miré, y no sé si 6 horas, 7 horas el móvil al día, ¿vale? ¿Por qué? Porque también lo miraba en YouTube mientras estoy cocinando y eso, estoy lavando los platos, lo que sea, sí que lo pongo allá al lado del YouTube, que tampoco eso no me lo voy a quitar, ¿sabes lo que te digo? Porque eso está de fondo, o te pones Twitch o lo que sea, eso sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo miré y digo, es que pierdes a lo mejor 2-3 horas en Twitter o en TikTok viendo tonterías que no te van a aportar nada. Que te vas a dedicar, uy, esto, qué tonto me ha ofendido, voy a ponerle algo, soy tonto y le voy a poner al tío para que sepa que soy tonto. Si a ti no te gusta el estilo artístico de un juego, simplemente pasa de ese juego. Si no te gusta cómo es un juego, pasa de ese juego, sin más, no hay más. El problema que hay es que de todo nos ofende, de todo tenemos que tener opinión, cuando realmente no tenemos que tener opinión de todo porque de todo no sabemos. Ni sabemos ni sabremos. Y eso es un defecto que tenemos hoy día por el hecho de tener las redes sociales. Y sí que es verdad que sí, que no hay, que hay que tener libertad de expresión y todas las cosas. No estoy diciendo eso, sino simplemente que el tener que opinar de todo yo creo que no es necesario. Y yo, por ejemplo, de lo de Monkey Island no tenía ni la más remota idea, pero que me da igual cómo lo haga. Que lo haga como a él quiera y yo ya lo compraré o no lo compraré si veo que me puede gustar o que no me puede gustar. Ya está. Es que yo en ese sentido estoy... Quiero dividir el tema de, por un lado, el derecho o no a réplica de los fanáticos que vienen esperando 30 putos años un juego y que no sea la expectativa. Vale, se entiende, es una situación entendible que le puede pasar a cualquiera. A ver, no hace mucho me pasó a mí con Chrono Trigger y la versión de Steam, que la versión de PC de Chrono Trigger es algo que esperé mucho tiempo. Y entiendo que puede haber frustración y entiendo que puede haber... Esto no me gusta, pero hay formas también. y el anonimato de las redes sociales, que le puedas decir a uno, ojalá te mueras porque tu puto juego de mierda y te has cagado una franquicia, no lo he jugado. El juego no salió. Yo no opiné de Chrono Trigger después de leerlo de la prensa, ni después de ver unas imágenes, ni de nada. Lo jugué, viví la experiencia y dije, esto no me gustó, y esto no está bien, y esto se nota que no tiene cariño, y esto se nota que está hecho para vender, y esto se nota que es una puta basura. ¿Vale? Pero el juego no salió. Vieron un tráiler con dos o tres imágenes que particularmente a mí artísticamente se veía diciendo Monkey Island, si se veía mal, no, sobre todo considerando que son los remakes que tienen un estilo artístico mucho más cartoon que lo que era ese pixel art, optaron por ahí llevándolo quizá a un nivel un poco más exagerado. A mí no me parece desagradable, a otras personas sí, perfecto, que digan este estilo artístico no me gusta, pero ahí a decir esto va a ser una puta mierda woke, o te vas a meter en el tren de no sé qué mierda para sacar no sé qué cosa, cargado el juego, pero es que no lo he jugado. El juego no ha salido. El problema es que tú, ese tío tiene que tener la libertad. Y luego después, ¿de qué me vale? Que ese es el problema que te he dicho antes con él. ¿De qué me vale? De que te estás quejando hoy todo el rato. Porque es que lo he visto un montón de veces. He visto un montón de veces en el Telegram nuestro gente diciendo, no, no sé qué, este juego patatín, que sí, mira lo que han hecho, que sí, mira, no sé qué, no hay cuenta. Y día uno, ahí estás tú jugando lo que lo has comprado. Pero tanta queja tenía, si tenía tanta queja, ¿por qué coño te has comprado el juego? Exacto. ¿Me entiendes? Si yo un juego no me gusta o no me atrae como lo han hecho, no lo juego. Sin más, no lo veo tan exagerado eso, tío. Es que estás jugando un juego que simplemente debería. Si simplemente estás contra el juego, tío, pues no lo juegues. Pero lo que no me vale es que tú me estés diciendo una y otra vez, este juego no sé qué, no sé cuánto, y llega el momento de la verdad y está allí día uno, que estás haciendo cola para comprarlo. Y otra cosa, Feni, que yo no sé hasta qué punto esto se haga bola de gente que simplemente por seguir la moda, porque si se pone de moda criticar, la gente se suma a criticar, que por eso estaría bien lo de identificar a la gente, porque la cantidad de gente, la cantidad de hilos, la cantidad de comentarios que están saliendo respecto a Monkey Island, a mí me sorprende, porque bien lo está comentando aquí Back en el chat. Dice, lo mejor es que muchos ni lo habrán jugado. Es que realmente, ¿cuánta gente ha jugado los Monkey Island originales? Estamos hablando de un género de nicho ya en su época. Y hoy en día ni te cuento. Entonces, es que le pasó lo mismo con el Shenmue 3 cuando salió todo el mundo. ¡Oh, sí, Shenmue 3, por fin! Pero si no lo jugó el 2 ni el Tato. Si lo hubieras jugado y lo hubieras comprado, no se hubiera ido a Sega la puta mierda. Pues con el Monkey Island pasa lo mismo, que son juegos que, es que seamos realistas, o sea, hay demasiados comentarios para cuánta gente lo habrá jugado, sin desmerecer a los juegos. Y yo soy el primero que digo que no los he jugado ni los voy a jugar, las aventuras gráficas no son para mí. Pero tío, que la gente es por meter mierda. Pero que no hay que ha habido un montón de juegos que se han ido a tomar por culo por hacer caso a lo de la comunidad. Que es que la comunidad no lleva razón en todo. Que es que eso es otra de las cosas, otra de las mentiras de la vida. Que lo que quien tiene que tener razón y quien tiene que hacer las cosas es los diseñadores, no la comunidad. La comunidad que se vaya a tomar por saco, ¿qué quieres que te diga? Que haces caso de la comunidad hasta cierto punto. Lo que no puede ser es que tu juego sea simplemente que he visto un montón de juegos que al final se han ido a tomar por saco. No vas a poder contentar a todo el mundo nunca. Que no, que es imposible. En Twitter no solo el potencial de jugadores, que a lo mejor la mayoría de los jugadores que tú tienes y eso en tu juego ni siquiera están en Twitter o no van a escribir en Twitter en su vida. Es que eso es lo que dice Van, dice, incluso cuando el juego salga, igualmente lo van a criticar gente que no lo jugó, ni que lo va a jugar. Es gente que quiere ir a romper los huevos, quiere ir a molestar, como pasó con Cyberpunk. Con Cyberpunk yo lo compré, fue una de las únicas veces que precompré un juego en mi vida. Me pide vacaciones para el día en el que salió el puto juego. Me di de canto los dientes con el juego. Y dije, esto es una puta mierda. O por lo menos en el estado que estaba, estaba muy lejos de lo que yo estaba esperando el juego. Pero lo jugué. Pero después, la cantidad de mierda que recibió ese juego por que vio a su youtuber favorito criticándolo, que vio al streamer de turno criticándolo, que leyó la nota en no sé dónde criticándolo, y sin haberlo jugado, se suma a esa bola y dice, ah, sí, claro, como Cyberpunk. Que no lo he jugado. Y hay gente que lo jugó del día 1 y que le encantó. Que a lo mejor tenía un equipo más en condiciones, o estaba más. O esperaba menos de juego, o estaba más. Bueno, es que no era lo mismo jugarlo en Xbox que en PC. Era muy distinto. Sí, era distinto. Pero ahí, por ejemplo, tienes el caso de la gente que no juega o no se informa. Porque decían, no, es que claro, yo me esperaba otra cosa. Porque en el juego que es el Witcher 3, claro, ¿no jugaste el Witcher 3 de salida, amigo? Porque la gente se olvida cómo salió el Witcher 3. Pero el Witcher 3 no salió de puta madre, ¿eh? Que salió más bien flojete. Pero que de todas formas, eso al final, las expectativas que tú tengas, eso va en referencia a lo que tú veas, no a otra no, cosa. No, pero eso no es conocer la historia, Feni, porque si tú miras cómo salió The Witcher 3, dices, vale, no me compro el Cyberpunk de salida. Me espero a que pase un año o dos, lo reparchen y arreglen 25 veces y entonces ya sacará un juegazo, que es lo que hizo CD Projekt con The Witcher 3, porque The Witcher 3 tenía al principio problemas y no era el juego que es ahora la gente recuerda. Claro. Pero luego después te encuentras, por ejemplo, cosas como le pasa al Assassin's Creed, que dice la gente, no, es que otra vez otro Assassin's Creed, que no sé qué le cuento. Luego después la gente que no gusta el Assassin's Creed, a mí me hubiera gustado que hubiera sacado X Assassin's Creed, otro Assassin's Creed por un poner. Pero qué, es que en Twitter se hizo trending topic, no sé qué le cuento. Que vuelvo a decir, que si le haces demasiado caso a las redes sociales, cuando las redes sociales, ahí no está todo el mundo, ni está toda la gente sensata del planeta. Y vete a saber cuántos bots están publicando lo mismo que te sí, crees tú. ¿Y cuánto, claro, cuánto es tu mercado objetivo de la gente que está chisando? Claro, es que lo que pasa es que ese es el problema FIFA que hay. ¿Y cuánto es el mercado objetivo de FIFA? Y el Monkey Island, ¿tú te crees que una persona y eso que se ponga, o que se ponga amenazada o que se ponga otra cosa, ¿tú te crees que son una persona sensata? No, simplemente están ahí como se amparan en que tienen libertad total para hacer lo que digan y no les va a pasar nada, y eso es todo lo que les pasa. Yo, la gente que conozco de que son fans de Monkey Island, puede que haya alguna gente que no le guste el estilo artístico y que digan, oye, como, no me gusta, como Raylin, por ejemplo, pero que dijo, claro, pero llevan tanto tiempo esperando este juego que ni de coña se ponen a criticarlo así. O sea, es una de, bueno, no me gusta el estilo artístico, pero es que me muero por jugarlo. O sea, llevan años, ¿cuántos? ¿20? ¿30? No sé cuántos años llevan esperando que Ron Gilbert acabe la puta historia. Entonces ellos solo quieren acabar, como ver cómo acaba la historia y seguir con eso. Y te gustará más o menos, pero entonces el que está criticando así realmente no es fan del juego. Es un tocapelotas y ya está. Y como te digo, que está la libertad de no comprarlo. Que es que no es... Y no jugarlo, y ya está. ¿Qué problema hay? El juego no es algo obligatorio. Ese es el problema que hay, que es que se pone como si... No, es que esto tienen que hacerlo, no, no es una cosa obligatoria, es una cosa opcional totalmente. Y de hecho, como hay que votar las cosas de los videojuegos, es con la cartera. Si algo no te gusta, no lo compres, ya está. Ahora, si te vas a poner a tocar las pelotas día sí, día también, y después el día uno estás allí, estás haciendo cola para comprar el juego, pues qué quieres que te diga. Eres un inútil o algo parecido. Esa es la verdad más gorda que hay. Yo sinceramente, la mayoría de las cosas que veo que no me gustan, no las compro. Que después veo que han quitado, por ejemplo, el Diablo Immortal, estaba en contra de ese juego desde que se lanzó. Luego después han dado la opción de jugarlo en PC. Y me he puesto a jugar en PC y me he dado cuenta de que era un juego de móvil auténtico. ¿Qué hice? Desinstalar. No pienso apoyar ni un segundo con mi tiempo ese juego. Ya está. Soy así. Está, no lo tengo más que claro. Es que bueno, está muy bien pasado un juego de móvil, me parece perfecto. Yo quiero el Diablo 4, eso es lo que quiero. Y bien hecho. Y punto. Pues con esta reflexión de Feni vamos a ir cerrando ya este programa. Yo lo voy a cerrar simplemente diciendo, apoyando esto que comentas y diciendo que tristemente el problema es que los que hacemos esto somos minoría, con lo cual la dirección de la industria no es la que nos gustaría a los tres que estamos aquí y a la gente que nos rodea, los grupos con los que estamos, pues creo que es la pena más grande. Pero bueno, al final también tiene cosas buenas, como las hemos comentado en este programa también, en cuanto a la diversidad de opciones para jugar. Entonces, bueno, tenemos una industria que va a seguir creciendo, que es lo bueno, y en el que a priori vamos a tener de todo el mundo para todo el mundo. Entonces, bueno, pues que la dirección principal no sea para nosotros, siempre nos quedan nuestras cosillas para seguirnos divirtiendo. Señora Alexis Mainonis, pues nada, muy buenas noches, me alegro de haberte tenido por aquí, y aprovecha para tomar aire, que te cierro ya la ventana, ¿eh? Vale, no, la verdad que muy contento. Ha salido mucho mejor programa del esperado. No confiabas en mí, ¿eh? No confiabas en mí. Quisimos la broma de que se lo habíamos avisado hace rato a Feni, pero Feni entró 40 minutos antes de la grabación y le dijimos, Feni, ¿qué estás haciendo? No, que tengo al programa. Y la verdad que lo tengo como un campeón. Esto muy divertido tenerlo por aquí. Recordar que es el capitán de ese perla negra de muertos vivos que es Eres Gamer, donde todo lo políticamente correcto y cordial que ha sido Feni hoy no lo es de normal en su podcast, porque en ninguna parte, no en su podcast, ni en nuestro grupo de Telegram, en ninguna parte. En el grupo de Telegram. Entra y es para ver a qué puede picar con algún troleo. Siempre alguno cae, eso es lo bueno, que hay mucha gente que todavía sigue por ahí. Pero nada, la verdad que me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y a ver, nada, que podrías hacer un par de perforaciones más a esta puta pared porque me está empezando a hacer el aire con la noche con la noche humedad. Pues nada, lo dicho, Fenillator, muchísimas gracias por haberte pasado, por habernos acompañado. Ha sido un programa de circunstancias, nos han fallado gente de última hora. Sir Charles, ¿qué te tengo que decir? Es un desgraciado, que no hay manera de que se pase. Señora Muniki, un fuerte saludo, que el pobrecito lo tenemos malito, que ha pillado el COVID otra vez, el pobrecillo. Y Ricky Knight, no sé qué ha pasado, que nos ha apuntado. Así que, Fenillator, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, nos vemos en Eres Gamer, que yo tengo pendiente de volver a pasar, lo que pasa es que acabáis a las tantas de la noche, chaval. Si no acabáis tan tarde, yo me volví a pasar, pero es que la única vez que fui me engañasteis después de 3 horas, y era 1 de la mañana y 1 de tío. No soy persona, ya no puedo. Es que lo que pasa es que el problema que hay es que nos entretenemos mucho y se habla... También te digo una cosa, cuando hay más, menos gente, o sea, más escueto y demás, y luego después nosotros procuramos... pisarnos mucho y... Es aposta, vale, ya decía yo que era difícil pisarse tanto. Es muy atropellado, entonces al final es el problema que hay, pero que yo encantado de haber venido con vosotros. Me lo ha preguntado, es verdad que no me lo ha preguntado con mucho tiempo, pero no hay ningún problema, porque también, de hecho, Mainone un día vino a nuestro podcast que le avisamos, yo diría que hasta incluso con menos tiempo que él me había avisado a mí, pero os digo una cosa, yo personalmente a mí, encantado de haber venido y que vengo las veces que haga falta, siempre y cuando pueda. Así que muchas gracias por haberme invitado y espero no haber molestado a mucha gente. No, hombre, el problema es que no has molestado a casi nadie. Si digo que la gente no se cree que eres tú el real Fenillator, pero no, en serio, un placer tenerte. Y yo lo que te voy a decir es que como oyente de Eres Gamer, Que pinches más porque te interrumpen demasiado. O sea, aquí nosotros que te dejamos hablar, tío, que da gusto escucharte hablar. A ver, quitando que te comes todas las putas letras del abecedario, pero claro, oye. Se llama economía al hablar. Y no hablo, no hablo lo mal que hablo en mi casa ni de lejos. Además, de todas formas, ya, muchas veces lo digo, yo intento hablar en el podcast lo mejor posible. Y muchas veces en mi casa hablamos mucho peor, bueno, vamos, ya no te quiero contar con gente de la cooperativa o de cualquier cosa por el estilo, porque ahí sí que es verdad que se habla fatal, vaya. No, pero yo me refería sobre todo a que te interrumpen muchísimo en el podcast, tío. O sea, que no dejes que te pisen, tío, que eres el que más pisotea ni el que menos habla, tío. Que no te interrumpan, que saques la vena dictatorial, joder. No sé. Hay un comentario de Mati. Que dijo precisamente cuando en un momento te dijimos, pero háblanos suelto, dijiste, ahora voy a hablar de frente insultando como normal. El comentario fue, se viene el Feni de Telegram. Pero que conste que en el Telegram últimamente he bajado bastante el pistón. Porque entre otras cosas, hay ya lo dije en su día y creo que hay gente que se lo tome demasiado en serio lo de los juegos. Lo creo de verdad. Creo que había que tomarse las cosas con mucha más calma. Ojo, si yo digo, por ejemplo, el Zelda es un juego muy aburrido, no sé qué, pues ya está, el juego, ¿qué más da? ¿Sabes lo que te digo? Entiendo de que hay por ejemplo, el Relink que sí que sigue la broma y sí que sigue el tema, pues más o menos lo entiende cómo va, pero hay otra gente que lo que está hablando, no sé, que una ofensa, no sé, yo creo que hay que tomarse las cosas con mucha más calma y demás cosas. Y sí que es verdad que en el podcast, por ejemplo, vamos mucho más acelerado y eso, pero entiende que eso es el podcast, es como si estuvieras hablando con un colega tuyo, tomándote una cerveza, que ahí resuelves todos los temas posibles de España y ha habido y por haber, pero en la vida real hay que estar mucho más calmado y mucho mejor. Vaya, que de todas formas también te digo una cosa, que la inmensa mayoría de la gente cree que estoy continuamente enfadado, me parece. Sinceramente, no voy a... Ya he dejado eso de decirlo, ya no lo digo más veces en los grupos. ¿Estoy enfadado? Perfecto. Sigo enfadado. Me paso el día enfadado, no hay problema. Pues nada, con Fenillator siendo feliz, haciendo pensar a la gente que está enfadado, vamos a, a despedirnos y a cerrar este programa. Y nada, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.